2 de octubre de 1968, un día que quedará grabado en la memoria de los mexicanos. La masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco por órdenes del asesino Gustavo Díaz Ordaz. Un crimen de Estado que truncó sueños y voces de una generación. Hoy recordamos a las víctimas inocentes, a los estudiantes, trabajadores y ciudadanos que luchaban por un México más justo y democrático. Conmemoramos su valentía y resistencia frente a la represión de un régimen autoritario. Su legado es una inspiración para la lucha de la verdad y la justicia, la libertad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos con la tiranía y la impunidad de los partidos tradicionales. Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, una forma de honrar la memoria de las víctimas es haciendo caso omiso al llamado que hacen los traidores lastres prianistas a la reconciliación nacional. Usted se debe al pueblo, a las verdaderas víctimas de estos partidos asesinos. Presencia y memoria para las víctimas de Tlatelolco.